Gracias una vez más por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico, que se transmite diariamente por Radio Nuevo Tiempo. Iniciamos un nuevo estudio, una nueva lección, un nuevo desafío, y les va a acompañar durante este trimestre Raúl Medina, que les habla, y también está conmigo en forma muy especial el pastor Horacio Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Gracias por la oportunidad que se me concede, gracias a Dios por poder estar nuevamente con ustedes, y un cariñoso saludo y nuestros mejores deseos para cada uno de bendiciones de nuestro Dios. La verdad que en Chile nosotros iniciamos un periodo de vacaciones, para muchas personas en otros lugares no es así, pero no importa que sean vacaciones, actividades, la verdad, Horacio, que las lecciones, la guía de estudio de este trimestre es realmente maravilloso, porque habla de el fruto del Espíritu. Y cuando uno habla de el fruto, está hablando de una unidad, de algo individual, algo que va a estar latente durante todo el trimestre mientras lo estudiemos. Exactamente. El fruto del Espíritu. Incluso una persona, hablando acerca de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, él decía que más el fruto del Espíritu es. Y él decía, sería interesante, como estas son traducciones, dice, ¿sí? Sería interesante pensar que a lo mejor después de es, poner dos puntos, dice él, más el fruto del Espíritu es, dos puntos. Y enumeraba y hacía un análisis de todo lo que significa el fruto del Espíritu, porque incluye, ¿no es cierto?, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Incluso Pablo, hablando aquí a los Gálatas, les dice, contra tales cosas no hay ley. Correcto. Una de las cosas que a uno le sucede cuando lee Gálatas allí el texto es que no cuadra mucho el hecho de que el fruto y se nombran varias. La verdad es que antes yo siempre decía los frutos del Espíritu. Y me di cuenta que el fruto es uno solo. Bueno, ahora me imagino, y lo tomé como una ilustración. Me imaginé que el fruto del Espíritu es una naranja. ¿Eh? Y al abrir la naranja me encuentro con 9 gajos de la naranja. Y esos 9 gajos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Entonces, esos son los es lo que conforma la naranja. Este es el fruto, claro, del Espíritu, es uno solo. Ahora, tenemos que considerar de que este fruto es un fruto completo. Nosotros no nos quedamos con una parte. Por eso que habla de el fruto. Porque si fueran los frutos, yo podría decir, bueno, yo tengo un solo fruto de todos esos, yo tengo 2 frutos. Pero no es así. O los tengo todos o no tengo ninguno. Ahora, el problema está dado en que, como es uno el fruto, cualquiera que falte ya el fruto no está siendo completo. Exactamente. Ahora, de otras maneras, de otra forma, para decir esto que estamos hablando, estamos tratando de introducir el tema, usted puede recurrir a su guía de estudio o también a la página de la internet www.escuelasabática, donde va a encontrar bastante material para analizar. Pero dice, en otras palabras, podríamos decir que esto le sucede a aquellos que han entregado sus vidas a Dios y permiten que el Espíritu Santo trabaje en ellos. De alguna manera, esto nos está diciendo que eso se produce no porque yo lo quiera, porque de improviso uno dice, yo tengo amor. Pero cuando empezamos a identificar ese amor que yo tengo, o tiene algunas cualidades específicas, o es con algunas personas, o es con algunas cosas, o es con algo, pero no es con todo. En cambio, el amor de Dios es un amor que es para todos, de igual manera. Bueno, no se puede tener a Dios en el corazón sin tener amor. Claro. Y ese es el amor que trata ahí Primera de Corintios 3, el amor verdadero. Y cuando hay amor, bueno, hay gozo y paz. Y es interesante también notar que los 3 primeros características de este fruto tienen relación con Dios. Amor a Dios, el gozo que me entrega a Dios y la paz que yo encuentro en Dios. El segundo tiene relación con el prójimo. La paciencia, la benignidad y la bondad tienen relación con el prójimo. Y la tercera característica tiene relación con uno mismo, que es la fidelidad, la mansedumbre. Yo tengo que ser manso. Yo no tengo por qué pedirle a los demás que lo sean. Tengo que ser yo el que practico esto. Y también el dominio propio, que en la Biblia también se le llama la temperancia o templanza, el dominio, claro, propio. Esa es una de las características que yo debo tener también. Mira, y centrando quizás en una sola palabra la lección o el estudio de este trimestre, Uno tiene que reflexionar sobre lo siguiente, Horacio, mira. Siempre uno piensa que llegar, que ser algo es hacer cosas. Y de hecho, tú sabes, mira, tú para ser un buen cristiano tienes que hacer esto, esto, esto, esto, esto otro. Y enumera una serie de cualidades que debería tener para identificar a una persona cristiana. Pero la idea que presenta el autor al estudiar un poquito esto que él está presentando este trimestre, enero, febrero y marzo, es llegar a ser. Exactamente. Y allí es donde entra todo esto que vamos a estudiar durante este trimestre. Mira, vamos a conversar quizás un poquito más en el resumen, porque tenemos que pasar lo que es la lección de esta semana, y que está fundamentalmente puesto en el sentido de que por sus frutos. Sí. Y eso es lo que el autor ha colocado, pero él dice, hablando en Mateo 7:20, él dice así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cómo se conocen esos frutos? Será otro estudio, otra conversación. Pero hay un temita bien interesante el día domingo que está puntualmente centralizado en Lucas 6:44. Dice, cada árbol se conoce por su fruto. Y esto es una verdad a gritos, porque tú puedes saber enseguida si eres o no eres. Mi hijo una vez prestó su auto, y su auto tenía atrás una leyenda, La Esperanza de Jesús, que se llevó por bastante tiempo, como enfatizando y el regreso de Cristo, ¿no es cierto?, a la tierra. Pero la persona que le conducía el auto no era cristiano, entonces comenzó a hacer algunas cosas indebidas en la carretera y se acordó que llevaba ese título atrás y se dijo, no puede ser que esté haciendo esto porque la gente sabe que el que conduce es un cristiano. Él no era cristiano, pero interesante cómo él cambió su forma de actuar o de hablar a veces, porque llevaba un letrero que decía que era cristiano. La lección incluso plantea otro tema bastante interesante sobre eso, pero lo vamos a comentar quizás en el día de mañana. Pero eso de ser, ahora, no llegamos a ser porque queremos, sino porque hay un trabajo del Espíritu Santo en nosotros que nos produce el ser. Bueno, debemos decir que el Espíritu Santo es el que produce ese fruto, y al producir ese fruto también está reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros. Claro. Por eso, de acuerdo con lo que enfatizabas, es que nosotros cuando somos, bueno, el hacer resulta algo natural, normal. Sí. El manzano no tiene que hacer mucho esfuerzo para tener manzanas. Ajá. Esfuerzo tendría que hacer si quisiera también tener peras, pero tampoco lo lograría. Así sucede también, claro, con nosotros. Nosotros vamos a reflejar lo que somos. Si somos cristianos de corazón, bueno, eso se va a ver reflejado en nuestras palabras, en nuestras acciones, en todo nuestro ser. Allí en Mateo 6:44 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Interesante, porque esto ya lo dejó establecido Jesús, ¿sí?, ¿no es cierto? Diciendo, pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimen uvas. O sea, clarísimo que el fruto determina efectivamente qué es la persona. No es que cuando yo veo un fruto digo, esto es esto, sino que el árbol da lo que es, no lo que no es. Por eso es que el énfasis durante todo el trimestre va a ser ser. Ser árbol que dé el fruto que corresponde, porque eso no se da. O sea, sería un engaño pensar, mira, yo soy cristiano, o digamos, yo soy manzana, pero estoy dando pera, extraordinario. No es así. O sea, el cristiano da frutos de cristianismo. Ahora, por otro lado, tenemos un texto que aparece acá. Bueno, hay varios textos en realidad que son un poquito, como dijéramos, bien fuertes cuando Jesús habla. Puntualmente Mateo hablando, ¿no es cierto?, acerca de los milagros engañosos que a veces aparecen. Apocalipsis también hablando del engaño que va a aparecer. Eso se va a dar, y lo triste, Horacio, es que cuando se conozca el fruto, se sabrá que era engañoso. Porque tú puedes aparentar, tú puedes ser. De hecho, de vestidura, uh-huh, de habla incluso, de modales, pero en el interior Bueno, sí. Ahí en segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia. Y, claro. Y si uno se deja llevar por las apariencias, fácilmente puede ser engañado. De ahí que lo importante es que nosotros, especialmente nosotros como cristianos, seamos auténticos. No tratemos de ser lo que no somos. No tratemos de aparentar lo que no somos. Eso es importantísimo porque, en primer lugar, nos estamos engañando nosotros. Porque creo no vamos a engañar a nadie. Porque finalmente el fruto se va a ver. Al final va a aparecer el resultado de lo que somos. Porque mira, con esto concluimos quizás pensando en la idea de este día. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Te fijas? Está como alguien expresando algo que es y no es. O sea, Dios le está diciendo a esa persona, no, si tú solamente me dices Señor, Señor, no vas a entrar, no vas a participar, no vas a ser mi amigo. ¿Por qué? Porque no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso se lleva adentro y luego se expulsa, se expele, se lleva a la práctica. Eso es ser. Bueno, vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Que el Señor los bendiga.